Martes 21 de mayo de 2013. Esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Conmemoran en Berriozar los 40 años de lucha del Frente Polisario en el Sáhara Occidental. Ayer, coincidiendo con el 40 aniversario de la primera acción armada del Frente Polisario, el colectivo Berriozarco Saharren Lagunak se reunió para conmemorar este acontecimiento. Escuchamos a Itziar Nazar, miembro de Berriozarco Saharren Lagunak. Pues reivindicamos el 40 aniversario. Hace 40 años que el Frente Polisario comenzó su lucha armada a favor de un Sáhara libre, sin que en ese caso España y hoy en día Marruecos estuviese en su pueblo, sin que ellos tuviesen su libertad. 10 días antes del 20 de mayo lo que se hizo fue proclamarse el Frente Polisario, y en 10 días decidieron que ya era hora de empezar a hacer algo que se viese, y hicieron su primera acción armada. Este grupo de familiares que acoge a niñas y niños saharauis durante los meses más calurosos no solo muestra su solidaridad con dicha acogida, sino que también trabaja a lo largo del año para concienciar a la población de Berriozar sobre la lucha que mantiene el Frente Polisario en la República Saharaui desde hace 4 décadas. Escuchamos de nuevo a la joven Nazar. Hay varias familias que en Berriozar acogemos a niños saharauis en verano. Las familias creemos que, aparte de los niños que tengan la oportunidad de pasar un buen verano sin el calor de allá, también que su política, por decirlo así, también debería de verse en este pueblo. Y por eso hemos hecho más acciones, y esta celebración también creíamos que era oportuna celebrarla, aunque sería nada más que en familia. Sí, el recibimiento a estos niños se les suele hacer en el Ayuntamiento de Berriozar. Este año va a ser hacia el 20-21 de junio. Y lo que estamos preparando es a ver si sale adelante poder hacer para las familias o un lunch o un acogimiento para que se sientan las familias. Vienen familias de todo Navarra, y venir a un pueblo donde no conoces a por un crío que a veces te conoce y otras veces no, pues es difícil. Entonces, para que por lo menos se sientan bien y acogidos, ¿no? Como comentaba Itziar Nazar, los amigos del Sáhara de Berriozar ya están preparando, aprovechando este evento, han comenzado ya los preparativos de acogida de los menores saharauis, y es que en Berriozar se realizará, como comentaba ahora mismo, el próximo 20 o 21 de junio un acto de bienvenida con todas las familias navarras que acogen a estos niños. Y cambiamos de tercio. Herrira organiza una comparecencia masiva para presentar una agenda por los derechos humanos. Este mismo viernes, el movimiento Herrira presenta una iniciativa en Iruña para que el cambio político que se avecina en Nafarroa incluya una agenda por los derechos humanos, la resolución y la paz. Dicen, Herrira cree que es importante superar también desde Nafarroa las medidas de excepción y la actual política penitenciaria, y les gustaría contar con la presencia de todo aquel que esté interesado en participar en esta iniciativa. AECA impartirá clases gratuitas el próximo jueves 23 de mayo. AECA propone aprender a comunicarse en euskera durante una hora el próximo jueves, día 23 de mayo, de 11 a 12 del mediodía o de 6 y media a 7 y media de la tarde. Por un lado, ofrece una clase para aquellos que no conozcan el euskera para empezar a comunicarse con cosas básicas. Por otro lado, tiene preparada también una clase para aquellos que ya son capaces de comunicarse en euskera. Además de mejorar su euskera, intentan reforzar el compromiso de vivir en esta lengua, ya que el uso activo del idioma es uno de sus ejes metodológicos. Por último, los grupos del Euskaltegi Auzalor de AECA también estarán presentes ese día en la plaza Eguzki. Por lo tanto, tendrán en cuenta también el resto de niveles, y por una hora participarán en sus grupos. Para facilitar la organización del evento desde AECA, se pide que toda persona interesada en participar se apunte de antemano antes del 22 de mayo a través del correo electrónico berriozar@aeca.org o llamando a los teléfonos 948-300-602 o al teléfono móvil 607-601-400. Y hablamos ahora de un programa de esta casa, y es que José Antonio Vázquez repasó en profundidad los pormenores del Crossland Celuce ayer en el programa deportivo Aurrera Beti. El máximo responsable de la organización del Crossland Celuce, José Antonio Vázquez Vela, acudió a los estudios de Berriozar y Ratia para hablar de los entresijos de la carrera popular de Berriozar celebrada el pasado domingo 19 de mayo. Tras realizar un detallado repaso de los ganadores y ganadoras y ganadores de las diferentes categorías, habló de la colaboración recibida de otros colectivos del pueblo, voluntarios y patrocinadores, y terminó confesando que se sentía orgulloso y agradecido por esta 28ª edición. También desvelaba que para el próximo año mejorarán los posibles errores cometidos en la carrera del presente año. Como la entrevista transcurría en un clima agradable, los miembros del programa radiofónico de Berriozar y Ratia ampliaron la entrevista para hablar del propio club deportivo que preside Mendialdea Kirol Elkartea, que dirige, como decíamos, el propio José Antonio Vázquez. Escuchamos a José Antonio Vázquez. Colaboración popular del pueblo, podemos decir, Eguski Plaza, con todas esas, sí, un reportaje fotográfico, con todos esos fotógrafos distribuidos a lo largo del circuito, con esa galería en Eguski Plaza. Por lo tanto, una colaboración que hace... ¿Qué hace pueblo? Exactamente. Sí, hace pueblo. Es que al final hace pueblo. Nosotros y creo que el año pasado, no sé si fue o hace dos, le hicimos un homenaje a Eguski Plaza, le dimos una plaquica a eso, por su agradecimiento, por el tema de por la foto, por todo el recorrido, por todo que hacían todo. Me gustó mogollón. Y dedica mucho por el deporte en Berriozar, no aparte de nosotros, más deporte. Yo creo que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. O sea, que al final son varios colectivos trabajando, capitaneados, por así decirlo, por ciertas personas, pero colaborando ahí como pueblo. Hablamos ahora de deportes y vamos a echar un vistazo al Campeonato Navarro de Socatira, Jaime. Sí, porque todavía, a pesar de que algunos medios de comunicación ya interesadamente, porque no están a favor del equipo de Berriozar, han dicho que se ha acabado el campeonato, pues no, todavía no se ha acabado el campeonato. Lo que se celebró el pasado domingo fue la tercera jornada de ese Campeonato Navarro de Socatira 4x4. La cuarta y última jornada, la final finalísima, se celebrará aquí en Berriozar este sábado, como comentaremos más adelante. Por lo tanto, no está todavía todo el pescado vendido. Así que, y atendiendo a los resultados, tenemos que recordar que en el campeonato masculino de 300 kilos, Amayur A sigue encabezando el grupo con el máximo de puntos, pero a un punto sigue Berriozar en tercer puesto, Amayur B en cuarto puesto, Basaburua y Mots, el quinto es para Cascayueta y el sexto para La Chantrea. El sábado que viene, por tanto, como decíamos, se disputará la última jornada. Después de sumar todos los puntos de las tres jornadas anteriores, se disputará la final entre los dos primeros clasificados, en este caso Amayur A y Berriozar. En el campeonato de cadetes de 280 kilos, Berriozar A va encabezando ese grupo con 14 puntos, Andra Mari con 13 puntos va en segunda posición, Berriozar B, nuestro segundo equipo, va en tercera posición con 7.5, igual que Ultzama y Beriain cierra este grupo con 3 puntos. El sábado también se disputará la última jornada, más vale que no les ha tocado a Berriozar A contra Berriozar B, porque en realidad en la jornada final será entre Berriozar A y Andra Mari. En el campeonato femenino de 260 kilos, la suma de puntos nos deja fuera en esta cuarta y última jornada, ya que en la tercera jornada nos quedamos terceros y así vamos por solo medio punto, nos hemos quedado fuera de esa final, ya que una lástima. Encabeza este grupo las chicas de Sacana con 10.5, las segundas en segunda posición son las mujeres de Basaburua y Mots con 8.5, y tan solo con 8 puntos se ha quedado el equipo de Berriozar, seguido por Chantrea ya con 3 puntos. Por tanto, el sábado la final Sacana, Basaburua y Mots aquí en Berriozar. Como decíamos, esa final se jugará en la Plaza Eguzki a las 6 de la tarde, en el caso, seguro, de que haga buen tiempo, en el caso casi igual también seguro de que haga malo, se celebrará en el frontón del polideportivo. Recordamos, tres grupos, masculino de 300 kilos, cadetes de 280 kilos y femenino de 260 kilos. Bueno, pues es que ricasco por esos resultados deportivos, a ver si hay suerte con los equipos Berrio, Zartagias, y después de hablar de deportes nos toca mirar al cielo para ver qué previsiones tenemos para los próximos días. Hoy martes la nubosidad irá ganando terreno desde el norte y puede dejar algunas lluvias a partir de la tarde. Durante la mañana habrá nubes y claros y las temperaturas serán frías al amanecer, ya lo hemos notado. Incluso ha habido ciertas heladas también en algunos puntos. Por la tarde los cielos se irán cubriendo debido a la llegada de un frente que dejarán, como decíamos, algunas lluvias. Las temperaturas, sin embargo, durante el día se mantendrán al igual que ayer. Bien, pues esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.